Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Radio al Silencio con la operación técnica de Sebastián Piantoni. Hoy no tenemos a Juan Lamarche, que le enviamos un abrazo y una pronta recuperación. Ha tenido un pequeño inconveniente de hipoglucemia, pero el próximo miércoles estará con nosotros nuevamente. Y Rodrigo Argain, que está también con otras labores, así que tenemos el equipo diezmado. Pero no por eso merman los contenidos aquí en Rabia al Silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Hoy el ballet folclórico Martín Güemes estará presentando el espectáculo Paisajes de mi Tierra en el Teatro Colón de Mar del Plata a partir de las 20:30, y tenemos a una integrante del ballet y asistente de la dirección, Mariana Arona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio para poder difundir lo que hacemos. Bueno, hoy están en el Colón, pero están trabajando intensamente en varios espectáculos. Así es, porque bueno, nosotros mensualmente nos presentamos en el Teatro Colón, este año con este espectáculo que se llama Paisajes de mi Tierra, que justamente lo que propone es una recorrida por los distintos ritmos de nuestro país, los ritmos del norte, ritmos del sur, hasta terminar en lo que es la música popular, haciendo tangos, milongas. Del Río de la Plata. Exactamente, sí. Y este, bueno, esto en cuanto a la propuesta de esta presentación que hacemos mensualmente en el Teatro Colón. Bien. Que hoy los invito 8:30 de la noche. Pero además, en particular, estas vacaciones de invierno estamos presentándonos con un espectáculo infantil, también es una propuesta musical, la danza es lo nuestro, así que por este intermedio es que generamos una obra destinada a los chicos y los no tan chicos, te diría, porque también es otra vez un recorrido, esta vez por los distintos tiempos, en cuanto a la música infantil y las distintas propuestas, arrancando por Gaby Fofo y Miliki, para terminar por ahí con ritmos más actuales, incluidos Calle 13, pasando, aunque no lo creas, también por lo nuestro, ¿no? Porque siempre que queremos dejar este sello y esta impronta de lo que es nuestra danza, así que también tiene algunos cuadros con chacareras, escondidos, y un malambo que la verdad que la maravilla es que es la delicia de los niños. Mirá, salen los chicos, bueno, zapateando. Así que para nosotros es un orgullo y la verdad una recompensa, digamos. Es además un trabajo didáctico, ¿no? Porque absolutamente, absolutamente. Si hacen ese recorrido. Sí, sí, sí, absolutamente. Y te decía que por ahí no está tan circunscripto en edades este trabajo nuestro, porque como en la música que van a escuchar, los cuadros, es un cuadro musical atrás del otro, ¿sí? Son todos, es un videoclip al lado del otro. Y en realidad los padres van a cantar las canciones porque las conocen, porque a muchos nos identifica con nuestra niñez. Canciones de Malena Walsh, que son ya son parte de nuestro patrimonio. Un gato, una zamba, un tango, hay una milonga, pasa, ya te digo, el malambo, Calle 13, está todo el mundo invitado, porque realmente la propuesta es apta para todo público, porque todo el público la va a disfrutar. ¿Cómo se conforma el ballet Martín Güemes? Digo, ¿cuántos integrantes tiene y en qué momento se forma también la agrupación? Mira, la agrupación en realidad tiene 43 años. Sí, es una agrupación que data de hace muchos años. Años antes de que yo nazca. Sí. Es bastante. Bueno, claro. Y esta agrupación, ya te digo, empieza como agrupación folclórica. Hoy, digamos, la nominación de que ya esto se conforma como un ballet, ¿no? Es simplemente por el tipo de preparación, por el tipo de proyección. Obviamente abrazamos lo tradicionalista y hacemos los bailes tradicionales, nos presentamos en distintos eventos, en las galas, bailamos en la calle para el 25 de mayo, ¿sí? Esto lo hacemos, pero además tiene una proyección y son bailes de proyección y hay mucho mucha estilización también, ¿sí? Que es, digamos, es la propuesta nueva y que a la gente probablemente es un poco la que la atrapa también más, porque, bueno, demanda muchísima más preparación, es decir, todos, además de ir a bailar nuestras danzas tradicionales, tenemos que tomar clases de clásico, de contemporáneo, ¿no? Tenés que tener una preparación previa y paralela para poder hacer este baile estilizado. Claro. La verdad que es digno de ver, no es por nada, pero francamente invito a todo el mundo a que recupere lo nacional, a que aprenda a gustar, a que no se ridiculice y que se entienda lo que es el folclore, que realmente es una pasión. Desde hace algunos años a esta parte ha habido una revolución en cuanto a la cantidad de jóvenes que sí. se han acercado al folclore y sí. al tango. ¿Cómo lo notas vos? Sí, sí, y esto se nota. Esto se nota. De hecho, mira, a tu pregunta anterior, nosotros entre 40 y 50 bailarines te digo que somos. Obviamente, dependiendo de los trabajos de cada uno, porque demanda mucha preparación y todo el mundo trabaja o tiene su familia, porque yo te estoy hablando esto entre, juveniles y adultos, ¿sí? Tenemos bailando gente desde los 13 años hasta los 60, claro. ¿sí? Entonces, bueno, pero más o menos vamos fluctuando entre 40 y 50 integrantes. Bien. Viajamos a distintos certámenes, nos hacemos muchísimas presentaciones y sí, esto de que la juventud se está animando a acercarse, está gustando. De hecho, la movida está para el que es cotidiano el folclore, esto ya está instalado probablemente en sus hogares. Pero hoy ya, por suerte, está cambiando la mirada. Está, ya te digo, dejando de ridiculizarse uh-huh. y están animándose a posar la mirada, por lo menos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y en cuanto a las otras compañías de danza uh-huh. folclórica de la ciudad de Mar uh-huh. del Plata y del país, ¿cómo ves que ha ido evolucionando el desarrollo de las coreografías y el trabajo sobre la danza folclórica? Sí, bueno, mira, en realidad pasa lo mismo. Es decir, hay algunos grupos que se han quedado en lo tradicional. Ojo, esto no le quita absolutamente mérito, ¿eh? Es fantástico y son grupos tradicionalistas y que, digamos, a ver, para explicarte, esto respetan las coreografías a rajatabla, digamos. Claro, claro. Sí, no se estiliza ni el vestuario, porque el vestuario de estilizado es diferente del tradicional. Uh-huh. Y hay otras que se han animado a ir un poco más allá. Ya te digo, demanda mucha preparación también, claro, es decir, claro. No podés ponerte a bailar estilizado si no tenés una base o de clásico o de contemporáneo, claro. O por lo menos haber tomado clases de técnicas, ¿no? Eso lo necesita. Algunas agrupaciones lo hacen y otras no, y todas son absolutamente válidas y respetables, y brindemos para que a todas nos vaya genial. Bueno, Mariana, celebramos el trabajo que están haciendo con el Ballet Martín Güemes, este ballet folclórico que tiene la ciudad de Mar del Plata, y espero que hoy vaya muchísima gente al Teatro Colón. Esperemos. Y, sí. y también que acompañe la propuesta del Teatro Diagonal, sí, con Sonrisas de Invierno. Para sí. niños, que eso es a las 15:30 horas. Eso es 15:30 horas, todos los días durante las vacaciones de invierno, 15:30 horas en el Teatro Diagonal. Te voy a dejar entradas 2x1. Buenísimo. Así que invitamos a la gente que pase por la radio para retirarlas. Buenísimo. Y si no, en la entrada del teatro muchas veces los chicos están panfleteando también. Bueno. Acérquense, se van a divertir muchísimo. La propuesta es bárbara y ha tenido una preparación para todo el público desde nuestro corazón y desde nuestras ganas de difundir nuestra cultura. Mariana, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos por el espacio. Mariana Arona, del Ballet Martín Güemes, ha estado aquí en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.